7 de Capital Federal, quedó acreditado que se establecieron maternidades clandestinas ubicadas estratégicamente en centros clandestinos de detención a los que eran llevadas las mujeres secuestradas. Esta distribución zonificada, una estructura montada para el parto clandestino y el robo de bebés, fue acreditada en este juicio y permite entender que existió un plan criminal para el robo de bebés. Y así se dispuso de la vida de las mujeres secuestradas, embarazadas y de sus hijos por nacer. En un primer momento se improvisan maternidades en los centros clandestinos de detención a donde habían sido destinadas las mujeres, pero después se montan estructuras específicas en determinados centros clandestinos. Esto lo dice la misma causa Nicolaides, donde se acreditó que las maternidades fueron elegidas estratégicamente en algunos centros clandestinos de detención y que allí fueron las mujeres, fueron llevadas las mujeres que habían sido secuestradas en otros centros clandestinos que carecían de infraestructura. Hay un informe muy importante de Abuelas de Plaza de Mayo, varios informes que se han realizado entre los años 2003 y 2010, que se encuentran en la página de Abuelas, en donde se detallan las maternidades clandestinas, se describen los casos de 12 centros clandestinos de detención, 109 embarazadas y 24 niñas y niños apropiados. Estos centros clandestinos mencionados en ese informe son Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, el Circuito ABO, Club Atlético, El Banco y El Olimpo, las comisarías Quinta, La Plata, el Sheraton, el Vesubio, La Cacha, la cárcel de Olmos, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Regimiento de Infantería de La Plata. Y ahí se puede demostrar a través de esta estructura la sistematicidad con la que se realizaron las apropiaciones durante la dictadura militar. Esta distribución de maternidades y el plan ideado mediante la participación de médicos, de distintos oficiales de inteligencia, de personas dedicadas justamente a mantener esta estructura criminal que se dedicaba a los partos clandestinos y el robo de bebés, nos permite a nosotros sostener que hubo un plan criminal y que fue un plan sistemático y organizado para el robo de bebés. El plan era encontrar nuevos padres y nuevas familias, nuevas madres para estos hijos, que eran mujeres, hijos de mujeres subversivas. Una forma especial y muy cruel de disciplinamiento. Estas mujeres eran hijas descarriadas para la dictadura, no cumplían con el rol asignado, por lo tanto no merecían ser madres de estos hijos. En la causa Plan Sistemático de Apropiación del Tribunal Oral Federal número 6, quedó acreditado que el robo de niños fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado. Específicamente, la sentencia del Tribunal Oral número 6 en esta causa, Franco y otros sobre sustracción de menores, en el marco de este juicio conocido como Plan Sistemático de Apropiación de Niños, la sentencia, que ya ha sido confirmada por la Sala 3 de Casación de la Cámara Nacional de Casación Penal, concluyó que existió una práctica generalizada y sistemática de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, ejecutada en el marco del Plan General de Aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión e implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 76-83 de la última dictadura militar. Eso textual la sentencia. Pero además de la sentencia, podemos destacar órdenes de operaciones antisubversivas que durante la dictadura se emitieron en relación específica a la apropiación de niños. Por ejemplo, las instrucciones sobre el procedimiento a seguir con menores de edad de hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentren detenidos o desaparecidos. Una orden del Ministerio del Interior de abril de 1977. Es decir, que para la fecha de los hechos, esta orden ya estaba emitida. Por otra parte, ante el Tribunal Oral Federal número 6, el médico militar ya fallecido, Julio César Caceroto, que ex jefe del área de neonatología del Hospital de Campo de Mayo, indicaba que a mediados del 77 recibió otra orden que decía que a partir de ese momento, personal de inteligencia iba a mandarle prisioneras embarazadas que debían dar a luz en ese hospital. Y esto fue lo que pasó con Gladys Castro de Domínguez. Se aplicó este plan. Gladys Castro tenía 24 años. Estaba embarazada de 6 meses. Iba a llamar a su hijo Bruno. Y por esas casualidades de la vida, o quién sabe por qué, Claudia tiene un hijo que se llama Bruno. Para la época del secuestro de Gladys, el 9 de diciembre de 1977, y para el nacimiento de Claudia, la dictadura militar ya había generado toda la estructura necesaria para llevar adelante el plan criminal del robo de bebés. Las maternidades clandestinas ya estaban organizadas y tenían los recursos humanos, médicos, personal civil y militar necesarios para consumar el delito. El plan estaba perfectamente diseñado. Entonces podemos afirmar que en el caso de Gladys Castro hubo un parto clandestino. Se acreditó que Gladys fue secuestrada, que permaneció varios meses en cautiverio esperando la fecha de parto. Y esto surge no solamente de este juicio, sino de los autos 075M y 076M que tramitaron ante este tribunal, donde se investigó y se acreditó y se condenó por la desaparición forzada de Gladys Castro y de Walter Domínguez. Se acreditó en este juicio también que una vez producido el nacimiento de Claudia, se emitió un certificado médico falso que indicaba que la madre biológica era la señora Antonia Reitano y que el parto se había producido en el domicilio particular. Esta documentación está agregada en la causa. Los imputados, Bozzo y Reitano, inscribieron a Claudia como hija propia, declarando falsamente que eran los padres biológicos de la niña, y esto fue reconocido por los imputados en este juicio. Se expidió un DNI, cuya falsedad biológica también fue acreditada, y toda esta documentación indica que el parto de Gladys Castro nunca fue registrado, es decir, que aquí hubo un parto clandestino porque nunca supimos cuáles son las verdaderas circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que nació Claudia. La prueba de ADN fue contundente en cuanto a determinar la identidad de Claudia. El trabajo de CONADI y del Banco de Datos Genéticos permitió establecer que Claudia Domínguez Castro es hija de Gladys Castro y Walter Domínguez en un 99%, es decir, que no cabe ninguna duda que existió un parto clandestino y que se consumó la apropiación de una persona menor de 10 años, tipificándose el delito del artículo 146 del Código Penal. Los imputados Bozzo y Reitano reconocieron varias de las circunstancias en sus declaraciones indagatorias brindadas en el debate. Dijeron que recibieron una niña de segundo Héctor Carabajal, respecto de cuyo origen fabricaron una historia que luego se la contaron a Claudia y la sostuvieron por más de 38 años. Que recibieron además un certificado médico falso en el cual el médico militar firmante declaraba que la señora Reitano había tenido un parto en su domicilio. Dijeron que utilizaron el certificado médico ante las autoridades del registro civil para inscribir a Claudia como hija propia. Y realizaron maniobras para retener y ocultar la verdadera identidad de Claudia desde que la recibieron y hasta que se determinó mediante el estudio de ADN que era hija de desaparecidos. Estos dos imputados además declararon que desconocían el origen de Claudia, que no sabían cómo era el proceso de adopción, que confirmaron que siguieron las instrucciones de Carabajal para apropiarse de la niña, manteniendo el secreto respecto de quién la trajo a la familia. A pesar de haberle dado la versión a Claudia de que era adoptada, la inscribieron como hija propia y sostuvieron esa falsedad. También reconocieron saber que Héctor II Carabajal trabajaba en inteligencia del ejército. Ambos relataron la extorsión de la que fue víctima Horacio Reitano, con algunas diferencias en cuanto al tiempo en el que esta se produjo, pero reconocieron, y conforme lo declaró Horacio Reitano, que hace 15 años aproximadamente tomaron conocimiento en relación al origen de Claudia, ya que Horacio les refirió que tenían que pagar una deuda y que le exigían a Carabajal, porque si no se iba a hablar sobre su hija del proceso. Nosotros presumimos que cierto conocimiento existió en relación a los apropiadores. Entendemos que desde hace 15 años, al menos, cuando Horacio Reitano le contó a Julio Bozzo sobre la extorsión que había sufrido, Las dudas sobre este desconocimiento que plantean los imputados a nosotros se nos incrementan. Si bien antes de esta situación los imputados pueden afirmar con algo de credibilidad desconocer ciertas circunstancias históricas o sobre los procesos de adopción, a partir de este momento, del momento de la extorsión, no sucede lo mismo. Para nosotros resulta muy difícil de creer que Julio Bozzo y Antonio Reitano no hayan sospechado cuál era el origen de Claudia. Entendemos que para este entonces lo más lógico de alguien que no sabe nada es buscar la forma de denunciar lo que está sucediendo, pero esta denuncia nunca ocurrió. Más aún, teniendo en cuenta que para esa fecha, 2003-2004, que es la fecha que indica el señor Horacio Reitano, ya en los medios de comunicación existían las campañas de Abuelas de Plaza de Mayo que informaban sobre la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos. Y en este sentido, nosotros entendemos que el derecho internacional aplicable nos permite sostener que el nivel de conocimiento que tuvieron los imputados Bozzo y Reitano sobre el origen de Claudia, que se ha acreditado en este debate, resulta suficiente para que se califique su conducta como un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia dominante en el derecho penal internacional, donde se han desarrollado dos conceptos que nuestra Cámara de Casación viene aplicando en relación al llamado dolo de lesa humanidad, que consiste en el conocimiento constructivo y la ceguera voluntaria. Resulta claro que los imputados se negaron conscientemente a averiguar sobre el origen de Claudia. El derecho penal internacional reprocha no solo a quien tomó parte activa en un ataque generalizado y sistemático a la población civil, sino también a quienes quizás, por motivos meramente personales, sacan ventaja de ese contexto para cometer un crimen en provecho propio. Y esto alcanza a aquellos que no solo no conocen en detalle ese ataque generalizado y sistemático a la población civil, sino que incluso comprende a quienes se representan la posibilidad de que su conducta se esté aprovechando de ese ataque, pero voluntariamente deciden no